a Enriqueta les aseguro que es muy coqueta. Enriqueta tiene loco a todo el barrio con su silueta. ¡Ay, mi Enriqueta! ¡Ay, mi Enriqueta! La muy coqueta. Enloquece a todo el mundo con su silueta. ¡Ay, mi Enriqueta! La muy coqueta. Me está volviendo loco, loquito, la muy coqueta. Tiene dos grandes razones que a mí me inquieta. Ay, mi Enriqueta, la muy coqueta. Con sus dos razones me tiene de cabeza. Ay, mi Enriqueta, la muy coqueta. Coquetea todo el día, aunque esté dormida. Anoche fuimos a una fiesta, llevó un vestido muy atrevido. Fuertes los dolores de cabeza que me provoca. Ay, mi Enriqueta. Ay, mi Enriqueta, la muy coqueta. Perfecta la medida que tiene tu silueta. Ay, mi Enriqueta, la muy coqueta. Son fuertes los dolores que siento, que siento, que siento en la cabeza. Con sus dos razones me tiene llena de...